Muy buenas, bienvenidos y bienvenides una semana más a el podcast de Escuadrón Team, el podcast que todo nintendero debería oír. Estáis escuchando el podcast 148 con el especial titulado Nintendo se ríe de sus usuarios. Y hoy venimos bastante calentitos porque ha sido una semana en la que nos han pisado el cuello como nintenderos de toda la vida, nos sentimos ultrajados. Vamos a presentar al equipo titular de hoy, empezando por el becario, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? El becario calentando. Becario calentando. Calentando. Señor Zan, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy venimos a tope, ¿eh? O sea, yo creo que ya hemos hecho medio podcast sin grabar de toda la rabia y todo lo acumulado que tenemos por comentar. Creo que hoy va a estar calentito el ambiente hoy. El señor Furia de Wata, ¿preparado? Sí, preparado. Buenas tardes, buenas noches. Solamente quería deciros que el otro día, después del Nintendo Direct, de estar tan enfadado que salí a la calle y le prendí fuego a un contenedor, la gente se me quedó mirando y se fue de la mano. Y mira lo que está pasando en Barcelona. Todo por culpa de Nintendo Direct. La gente se piensa que es por lo del rapero ese de mierda. No, no. Es por culpa de Nintendo Direct. Que el rapero tiene cara de elfo, ¿eh? De Alien. Bueno, ha sido una semana bastante dura porque, claro, ha sido un año y medio, creo, sin Nintendo Direct. Hemos tenido porciones de Nintendo Direct Minis, que yo pienso que esas Nintendo Direct Minis han sido más interesantes seguramente que lo que se ha presentado esta semana, este jueves creo que fue. Entonces, un año y medio para esto, pues ya todos seguramente sabéis lo que ha pasado, lo que se ha presentado. Ha ardido las calles, ha ardido las redes, ha ardido los foros, las webs y va a arder el podcast. Entonces, vamos a grabar un podcast hoy dedicado especialmente a la Nintendo Direct de Nintendo. Tenéis un especial que hemos hecho en YouTube, lo podéis ver en YouTube. Y ahora pasamos a hacer lo que hicisteis, comentamos cuatro cosas y nos metemos directamente a repasar absolutamente toda la miseria que ha... Toda la miseria y toda la rabia y todo esto que Nintendo nos ha dejado. Bueno, han sido 530 días de espera para la basura, vamos. Te voy a decir que hay gente que está diciendo, cuidado, que 2022 va a ser el año porque todas estas sagas que... Bueno, lo comentaremos al final luego, porque he hecho una especie de resumen de lo que supuestamente se va para el 22. Pero el que no se consuela es porque no quiere. Será eso. Sé lo que hicisteis la semana pasada. Start to play. Vale, ya estamos en sé lo que hicisteis la semana pasada. Han llegado un par de correos. Nos podéis enviar correos a escuadronpimin@gmail.com. Correos para comentar, como siempre decimos, vuestras experiencias videojueguiles. O incluso esta semana pues ha llegado, estos dos correos han hablado bastante de lo que ha pasado en la Nintendo Direct. No lo vamos a condensar en un defensor porque, bueno... se nos iría de las manos ya por tema de tiempo y de cuadrar todo, pero si os parece comentamos un poco lo que si hemos jugado algo y ya luego pasamos a leer estos dos correos. ¿Alguien ha jugado algo? ¿Alguien quiere empezar? Soy yo, si queréis. Venga, pues esta semana ha sido un poco plataformeo puro, sinceramente. He probado una consola que nunca había probado. No sé si os sonará, es la WonderSwan. No sé si alguno de aquí os suena de algo. Sí, sí, y había una versión Crystal, creo. ¿Puede ser? Sí, sí. Es como la versión japonesa, que solo salió en Japón. Es una especie de Game Boy, hecha sí, por Bandai. Fran, has estado todo el previo llamándome boomers, boomers a todos. Bueno, pues yo también sabes, tengo mi ¿no? porción de boomer. Ya, está claro, ¿no? Okay. Y nada, básicamente es una consola con un catálogo, hablando mal y breve, catálogo de mierda, no tiene apenas 30 juegos. Ya digo, la mayoría son rollo One Piece o juegos así de anime. Y nada, he estado probando un par de ROMs y una consola que también desconocía prácticamente en su totalidad. Y sí, como dice Vise, tiene... Creo que tuvo un par de versiones, rollo como si fuera Game Boy, Game Boy Color, etc. Sí. Y nada, bastante curioso, la verdad. Pues pensaba que sería, estoy mirando en eBay, pensaba que serían más caras, pero con caja y todo, 150 euros. Sí, exacto, me dio por mirar a mí también por eBay y no, al menos por esa parte, si alguien la quiere por coleccionismo, están bastante bien de precio. Sí, sí, no está mal como coleccionismo, es... O sea, yo no escuchaba lo de Wonderswan desde hace, yo que sé, 15 o 20 años. Sí, la canción de Oasis. You're my Wonderswan, ¿no? Visionario, sí, sí. Visionario. La consola muy, bueno, olvidadísima, ¿no? Y muy fea, era muy fea. Exacto, sí. Porque creo que se podía girar, si no voy mal. Me parece que los botones estaban posicionados de una manera... En la que algunos juegos sí que la podías girar, rollo, por ejemplo, el Tetris. Creo que se jugaba de forma vertical en lugar de horizontal. Bueno, no sé, un concepto que no triunfó. Dos crucetas, ¿no, Zan? ¿Tenía? En el lado tenía dos crucetas, sí. Exacto, sí, sí, sí. Por lo que he visto y sobre todo por el tema de emulación y tal, que he visto que puedes configurar los botones y todo esto, y que he visto que tenía eso, las dos crucetas. Y nada, poco más. Aparte de eso, he jugado algunas plataformas. He empezado a los Ori. Los he empezado de nuevo. He empezado con el primero. Y nada, qué decir de ese juego. O sea, es precioso, es súper bonito. Y me tiene enamorado, la verdad. Me está encantando. Qué bonito. Yo recuerdo que esta semana sale el Persona 5 Strikers. Que algunos oyentes y señores que estamos aquí nos interesa mucho. Sí, yo lo he reservado también, es verdad, se me había olvidado. Lo reservé ayer, creo. Y bueno, ya veremos a ver qué tal. Yo creo que promete bastante. Sí, a ver si hacemos, bueno, iba a decir, haremos un especial, pero viendo que este juego también se van a ir 80 horas, bueno, se hará cuando se pueda. Muy bien. Haceros un canal de Twitch y lo jugáis en directo, a ver si ganáis pasta. Y desnudos. Y desnudos. Desde luego no se puede. Bueno, de pantalones para abajo sí. Pantalones para abajo supongo que sí, claro. Sí, no sé. Es que las normas de Twitch son muy poco raras. Sí, lencería, depende para quién. La lencería está permitida, pero no puedes enseñar las tetas. Pero cosas así, ¿sabes? Twitch es una democracia un poco rara. Poneos lencería. Claro, lencería está permitida. Pero escotes no. Ah, escotes no. Pues yo he visto, sí. Yo he visto unos cuantos, ¿eh? Y uno pequeño. Y ahí sigue. Pueden denunciar. Y luego tú puedes ir con la denuncia al Ministerio de la Mujer y a ver quién gana. A ver. Venga, el siguiente. ¿Quién va? Yo mismo, venga. Yo he jugado. Yo primero he estado haciendo el amor a todas las madres de nuestros oyentes descontentos con la Nintendo Direct para que las pobres se llevaran al menos algo placentero de ¡ay, veo a mi hijo triste! Usted no se preocupe, señora, yo le hago el amor. También algún padre me decía, caballero, yo también estoy triste, pues venga usted para aquí, caballero. Y bueno, yo estaba haciendo un poco el amor porque no puedo jugar, pero entre polvo y polvo también he jugado a Mario Gatitos. Eso he visto. Que me parece horrible. ¿Te parece horrible? ¿Cómo te parece horrible ser llenado tu Twitter lleno de malos gatitos por todos lados? Pero eso es para intentar hacerme interesante, para hacerme el chulo. Para hacerte el chulo. No, para hacerme el chulo. No, lo que pasa es que... Todo. Sí, a ver, el juego... La cámara no me gusta. La perspectiva esa semisométrica que solo puedes girar un cuarto de la cámara no me acaba de convencer. Yo creo, pienso que en su día... Son las fases que rechazaron del 3D Land, las pasaron a Wii U. Y en Wii U, no sé por qué, lo disfruté más que ahora en Switch. que sí, que voy bastante avanzado por cabezonería, pero es un juego que le falta, no sé, logros, trofeos, pero bueno, está entretenido, jugadlo. Tengo una pregunta, sí. ¿El 3D Land no lo han sacado en ningún otro lado? No, solo en 3DS. Eso es una idea. Eso no puede ser. Alguien de Nintendo tiene que tomar nota y hacer un refrito o algo así. Guiño, guiño, codazo, codazo. 60 euros, jeje. 60, 90. Se te quita la gana, sí. Edición especial, ¿sabes? Yo qué sé. O sea, que, subastan los juegos, ¿sabes? Al mejor postor, a ver lo que ganan. Viendo lo inconformista que es la gente, ya en esta última Direct y por lo general, yo como si se lo pones a 80, que creo que lo van a comprar igual. Sí, yo es que he leído comentarios de diciendo, joder, si a mí me ha encantado, ¿qué estáis hablando? Pues imagínate si hubieran hecho una Nintendo Direct como se tendría que haber hecho. Pero la gente está encantada porque no saben porque de qué son, va. Porque son nuevos en el mundillo, ¿no? ¿Cómo os vais a llamar? ¿Cómo le llamáis al Zelda? ¿Zelda SS? ¿O suena un poco nazi? Me parece correcto. Zelda 88. Madre mía. Os quería comentar que Mario Gatitos tiene un añadido nuevo que justificaba quizá la compra, ¿no? Que es la furia de Boxer. Ni la ha tocado todavía, tío. Ni la ha tocado. Has empezado por el juego, la historia original, ¿no? Sí. He empezado por la historia original. Mira que puedo elegir, como dije la semana pasada, pero ni lo he tocado todavía la furia de Boxer. Pero, ¿qué pasa? ¿Esperas a que alguna ocasión especial o que para tu aniversario sí, de bonas? Exactamente, estaba pensando en eso. De hecho, si me permitís, hay una cosa que quería pediros a todos, que os cojáis de la mano o pongáis la mano delante de la pantalla del ordenador, de la tablet, del móvil, de donde sea que estéis escuchando este podcast, y hagamos conjuntamente, por favor, lo pido a todos los escuadroneros pinmineros, una oración. Os lo pido de corazón, poner la mano en la pantalla y repetir conmigo, que dice lo siguiente: In my business card, I am a corporate president. In my mind, I am a game developer. But in my heart, I am a gamer. Así que, y cuata, allá donde estés, que te den por culo, cabrón. Please understand. Please understand. En lugar de amén, please understand. Eso no me gusta. Directly to you. Direct to you. Anda que no. Y guata, te echamos de menos. Tú sí que sabías hacer buena Nintendo Direct. Ya, a lo mejor está vivo y era para una excusa para dimitir y que no nos diera la razón. Bueno. Sí, este en una isla del Caribe bebiendo coco, ¿no? Sí, sí. Rajábamos de Iwata y ahora que no lo tenemos, lo echamos de menos. Decíamos, Iwata, dimite, y el tío, no os voy a dar el gusto. Antes hago como si me muero. Yo recuerdo a alguien que me llamó a las 5 de la mañana para darme la noticia. No era las 5, creo que era las 4. Ah, vale, bueno. Lo mismo, ¿eh? Pero, a ver, ¿qué coño hacía yo despiertas ahora también? Eso digo yo, porque me llama, estoy durmiendo aquí y me dice mi señora, ¿qué pasa? Digo, no sé, algo ha tenido que pasar, porque para que me llame a esta hora... Coño, pues... La noticia del siglo. Sí, sí, más importante era. Yo creo que no ha pasado nada más importante, no sé, los últimos 15 años. ¿Y cuál será la siguiente llamada? No, Miyamoto no tiene pinta de... Iba por ahí. No tiene pinta, pero tampoco te avisaré, porque como que me da un poco igual ya. Ya no tienes el nivel de fanatismo de Nintendo. Miyamoto es muy fuerte, ¿eh? Miyamoto es muy fuerte. El volcado de mesas tiene unos vicios, el cabrón, que te hunde la cabeza de una hostia. Ya te digo, y además es premio Príncipe de Asturias. Ah, un respeto, por favor, premio Príncipe de Asturias. Cuidado, que yo creo que si mueren los reyes queda el de Pedro. Una cosa, Sergio, ¿qué te parece si le dan el Príncipe de Asturias a Neil Druckmann? Perdona. Al de The Last of Us. No. ¿Por qué no? ¿Cómo que no? ¿Pero qué? ¿Es una noticia en serio? ¿Lo están diciendo? Neil Druckmann, Príncipe de Asturias, por la mejor narrativa videojuego jamás hecha. Pero no dan Príncipe de Asturias por videojuegos, hombre, que yo sepa. Es cultural. Ahí está Miyamoto. ¿Miyamoto no era por la paz en el mundo? Eso no lo sé, porque lo ganó. Creo que era por ser el asiático con el pre más largo. Ah, vale. Puede ser. Sí, creo que fue por eso. No era el de Ninja Gaiden, el... No sé cómo se llamaba el tío, el... Ese que siempre va con gafas, que tiene la cara quemada. Sí. Se tenía pelazo también, ¿eh? ¿Se nos sacó un juego el Wii U que no vendió nada? Devil, me estoy equivocando. Devil Inside. No, no. Devil, no, no, Devil Fears. Ah, Devil Fears, sí, es verdad. Sí. Ese juego. Pero en el olvido. Un palvo totalmente, con gafas, ¿eh? Creo. Sí, sí. Y el que lo hizo era Itagaki. Ese. Qué boomers. Tomonobu Itagaki. Ya está, qué boomers. Bueno, tampoco hace tanto de eso, pero. Que ese hombre ha dicho que quiere que le compre el estudio a Microsoft. Porque se ve que está, que ya no sabe para dónde tirar. ¿Y Microsoft qué le ha dicho? ¿Que se corte el pelo antes o qué? Estarán negociando. Microsoft quiere comprar hasta Matutano. Una cosita. Yo os quería decir que todo lo Nintendo Direct que estamos teniendo es la herencia de Iwata, ¿eh? Todo lo malo que pase en Nintendo es la puta herencia de Iwata. ¿Y lo bueno de quién es herencia? Pues de la suerte. Ah, vale. Me parece correcto. Un golpe de suerte. Yo os quería decir también que a mí también me ha llegado un correo a la cuenta de Escuadrón Pikmin. Escuadrónpikmin@gmail.com, ¿no? Si no me equivoco. Sí. En la que dice un oyente muy afectado que no les gusta cómo se habla aquí, cómo tratamos los temas, que somos personas con lenguaje soez, que estamos todo el día insultando, y llega a la conclusión que creo que esta persona tiene razón. En este podcast está lleno de hijos de puta, y yo no puedo trabajar con tantos hijos de puta. Hay un montón de hijos de puta, salvo usted, señor Vise, salvo usted, señor San, y salvo usted, señor Cacho, pero el resto todos son unos hijos de puta. Yo hace correctísimo. Aquí hay más gente que ha grabado que hoy no está, ¿eh? O sea, que son hijos de puta. Tampoco son hijos de puta. Menos el señor Vice, el señor Zan, el señor Cacho y el resto de colaboradores que ahora no están, los que actualmente están ahora mismo grabando, son los hijos de puta. Menos los que he nombrado. Vale, espero que nos hagas un análisis del Mario de gatito. Ya te lo dije el otro día. A ver si te animas. Sí, sí, por eso lo estoy jugando. Para intentar ayudaros, a intentar avanzar, intentar, y tengo ahí los gatos que me dicen, dame de comer ya, los gatos de verdad. Y yo digo, no, tengo que seguir jugando. Y luego me suena el teléfono, hola, buenas noches, soy la madre de un oyente de Escuadrón Pikmin que mi hijo está decepcionado porque el Nintendo Direct no le ha gustado. Necesito que me haga el amor. Y digo, señora, deme su dirección. Y tengo que ir para allá, tío, y tanto ir a los sitios a hacer el amor con las personas. Desgasta, eso desgasta, sí, sí. Desgasta, sí. Desgasta. Mejor quedarse en tu casa viendo la nefasta conferencia, ¿no? Exacto. Pero bueno, te digo una cosa. Las experiencias amador son malas, ¿eh? Tanto el sexo con la madre de los neonintenderos como la conferencia en sí. Sí, nada es positivo. Pero bueno que sepáis que llevamos 20 minutos y hemos empezado. Vale. Sergio, ¿quieres comentar algo? No quiero nada, yo he jugado al Cyberpunk, y cada vez me gusta más, lo siento, de los tíos raros del mundo. Me enchufo el Cyberpunk y se me pasan las horas en plan, yo qué sé, noche de día. Es la gracia del juego. De repente es las 4 de la mañana, ¿qué ha pasado aquí? Y no sé, el juego es mágico, engancha mucho, yo qué sé. No te ha petado ningún coche. No los peto yo a veces. O sea, a mí no me han petado, a no ser que los pete yo a propósito, no, a mí no me suelen pasar cosas muy raras. Ah, bueno. ¿Sabes? Es verdad que la inteligencia artificial es un tonto perdido de todos míos. En Night City no hay nada inteligente, pero bueno. Y creo que poca cosa más. Ah, sí, me he bajado el Zelda SS para el emulador, ¿sí? Mm-hmm. Porque a lo mejor lo juego. Pero me quiero grabar los juegos. Yo quiero grabar porque qué pereza, ¿no? Que ese juego para ponerlo a parir es que desde la primera escena. El menú ya me da rabia y todo. Es horrible. Pero bueno, ahora hablaremos. Ahora hablaremos, sí. Ten cuidado cuando salgas al garaje de tu casa, ten cuidado que cualquier neonintendero te puede esperar y meterte un navajazo por lo que acabas de decir. Claro. Ten cuidado. El que avisa no es traído. Por eso quieren... Conozco poca gente que defienda el Zelda SS. Ya, luego lo comentaremos, pero yo el típico comentario que estoy leyendo mucho de Bien que cuando salió este juego no se criticaba tanto, ni había tanto hate. Eso es mentira. Eso, al igual, no habrá habido tanta crítica, bueno, en tu entorno, o no habrás abierto mucho los ojos. Sí, pero a mí bueno. Eso me parece bastante, o sea, bastante ridículo. Sí, quiero recordar cuando salió el Zelda SS, salió también el Xenoblade el primero, y había lo típico, que hay sequía de repente y hasta que no hay, que salen 50.000 juegos a la vez. ¿Eh? El cuello de botella, ¿no? Que decían. Sí, sí, exactamente. Y yo me acuerdo que había el Xenoblade, que creo que son del mismo año, del mismo mes, salieron los dos muy, muy parecidos, y ni hablaron de ese juego, que era el que merecía la pena. Y el Zelda lo querían poner a competir contra el Skyrim. Pero bueno. Cosas de Reggie, departamento de marketing de Nintendo. Bueno, ahora hablaremos. Sí, hablemos porque la Billy me está provocando una úlcera ya, ¿eh? Bueno, vamos a leer rápidamente los dos correos que nos han llegado. El primero es de Mayuno98. Es uno de nuestros principales colaboradores, al igual que oyente ya con bastantes años atrás. Nos paga el sueldo. Sí. Todo gracias a Mayuno. Dice, muy buenas a todos, ¿qué tal estáis, Pikmin? Espero que os vaya bien a todos. Antes de nada, recordar, por si no lo habéis visto, os recomiendo ver el especial que hicimos, Bisezan, y este servidor donde hablamos de los juegos que saldrán este año. No llegamos a lo anunciado en este último Direct. Y a los que lo hayáis visto, espero que os haya gustado. Sé que me he puesto un poco los nervios en especial y espero que por mi parte, en el próximo especial que hagamos, mejore la forma de transmitir mi mensaje. Él se refiere al especial de los juegos que estaban por salir en 2021. Que lo subimos hace una semana, lo tenéis ahí disponible en el canal de YouTube, y yo creo que salió bastante bien, la verdad, y haremos más especiales así. Dice, hoy os escribo para compartir lo que estoy jugando y mi opinión sobre el último Nintendo Direct. Respecto a PS4, lo mismo que últimamente, voy jugando poco a poco al Sword Art Online, que la verdad es bastante largo el juego, pero está muy guapo, así que sigo con ello. En cuanto a la Switch, me pasé el modo historia de Super Mario Odyssey, y la verdad es que es un juegazo, y ahora estoy con el post-game. Abro paréntesis, Mario Odyssey salió hace ya, creo que va a hacer 4 años. Una segunda parte no había estado mal en la Nintendo Direct, pero bueno. ¿Pero para qué? Un juegazo, ¿eh? Si el Mario Gatito, el mundo este que tiene, la furia de Bowser, ya es un... Todo es un, lo que, es un killer. Cualquier Nintendero quiere para él. Sí. Un juego de, pues, es un mundo grande de del Mario Odyssey. ¿Ves? Es posible que no lo saquen para sacarlo en la Switch Pro y cobrártelo a 60 euros. No, la Switch Pro lo sacarán en la Galaxy 2 Remaster. Yo tengo la teoría de que el Zelda Breath of the Wild 2 va a ser intergeneracional también. Seguro, eso sí. Como pasa con todos los Zeldas desde GameCube. Bueno, menos el Skyward Sword. Y ahora yo dejo una teoría de estas locas. ¿Y si la furia de Bowser es un pequeño tráiler jugable, una demo jugable del próximo la Mario? Esa vecina. Estaríamos hablando de que Nintendo se pase también a los servicios de suscripción y que vayas pagando y te vayan dando un trozo de mapa cada cierto tiempo, cada 3 meses. Uh-huh. Es un modelo de negocio que Nintendo no ha explotado. Podría ser, pero bueno, con el maltrato que hace a la gente, con la mierda de consola virtual que tiene en Switch, de un juego o dos juegos cada mes o cada 2 meses para NES y para Super NES. Pero lamentable, o sea, es que no hay palabras para definir lo mal que lo están haciendo en ese aspecto, o sea... Es que eso es alpiste, esas ROMs son alpiste. Que en Wii U, es que creo que lo comentó el señor fuera de Iwata también la semana pasada, o sea, en Wii U teníamos... una cantidad en Wii me parece, sí, también inmensa de consola virtual de un montón de plataformas, sí. Y ahora en Switch es que apenas no hay nada. No. Y solo sacan de Game Boy Advance cuando la gente no compra su consola, que pasó con 3DS. La gente que compró los juegos digitales en Wii o en Wii U, ahora ¿qué tiene? Nada. Vale. Bueno, esos juegos en la consola que seguramente los usarán de pisapapeles la habrán vendido en una tienda de segunda mano o estará en una caja dentro de un armario. Exacto. Yo, estas tácticas comerciales yo no sé cómo están permitidas. Si tú vendes un juego, tiene que servir para siempre. De todas formas, yo espero que tarde o temprano cualquier store que esté interesada pueda poner su tienda en cualquier videoconsola o en cualquier dispositivo móvil, sea de Apple o de Android. Si no le va bien, que dejen de vender iPhones. Que por ejemplo, hablando de esto... Diga, Sam. No, que es que lo que decía Cacho, me gusta tanto que me la ha puesto dura. Ya está. Sí, es que es cierto. Al fin y al cabo, yo estaba pensando ahora mismo que por ejemplo, de Zeldas en Wii U, puedes jugar a 6 o 7 Zeldas, probablemente, con los de NES, uh-huh. Super NES y 64. Wii U, pues, y Nintendo DS. Claro, y Nintendo DS, cierto, sí. En Wii U es muy fácil de piratear la consola y puedes jugar a cualquier Zelda que te apetezca. No hay problema. No, al fin y al cabo, sí. La gente que compró ROMs en Wii se las pudo pasar a Wii U, como al menos yo creo que varios de aquí sí que lo hicimos. Eso está genial, pero claro, ¿qué pasa ahora con esas ROMs? Se quedan ahí en Wii U y no hay sí, posibilidad. Se puede pasar a Switch. No se puede, pero lo que usted ha comentado, ahí fue la primera guarrada que hizo Iwata. Por cierto, cuando he hecho juegos de DS, dudo, ahora mismo no recuerdo si realmente los Zeldas de DS se podían jugar en Wii U. Estoy convencido que sí, ¿eh? Que sí, ¿no? Por lo que usted ha dicho, fue la primera guarrada de Iwata, y ahí nació para algunas personas el Iwata de emisión. Era lo siguiente: tú en Wii pagabas 5 euros por un juego de NES. Creo que eran 10 o 8 por Super NES y 10 o 15 por Nintendo 64. Que fueran 5, 8 y 10. Bien. Cuando tú tenías la Wii U, tú podías traspasar tus juegos de Wii a Wii U. Pero lo jugabas solamente en modo Wii. Si los querías jugar en el tabletomando, tenías que pagar un peaje. Si quieres jugar al juego de NES que te has comprado en la Wii, en el tabletomando, hablo de tabletomando, de Wii U, tienes que pagar 1 euro. Pero luego aquí venía la guarrada. Si tú el juego nunca te lo habías comprado y lo comprabas de primera en Wii U, ese juego de NES seguía costando 5 euros y, oh sorpresa, se podía jugar en el tabletomando. Es decir, si eres un jugador fiel que ya tenías la Wii y quieres jugar en el tabletomando, paga los 5 euros que te costó en Wii más 1 euro por el tabletomando. Es decir, Super Mario Bros, 6 euros de Wii a Wii U para jugar en el tabletomando. Sin embargo, si te comprabas el juego de primeras en Wii U, pagabas solamente 5 euros y lo podías jugar en el tabletomando. Y era la guarrada, es decir, el usuario fiel pagaba más. En Homebrew, yo creo que probablemente en Homebrew sí que se pueda desbloquear de alguna manera y jugar en el tabletomando, ¿no? En el Wii Gamepad. Seguramente. Es que yo creo que es un grito, vamos, no sé cómo decirlo, pero... No lo he jugado, pero es para que piratees la Wii U y a decir, a tomar por culo. Va a pagar el peaje este su madre. Lo he comentado antes, me he bajado el Zelda SS, es Skyward World. Es que es complicado de decir. ¿No? El Zelda SS me lo bajé para Dolphin. Y obviamente dentro de Olfin están las mejoras de la comunidad. Lo puedes jugar a paquete. Paquete de texturas, ¿no? Sí. Paquete de texturas seguramente también. No lo he jugado. Porque, sí, lo he visto. Ese juego tiene el problema de que tienes que jugarlo con el mando. Con un Wii Remote de esos. ¿Sabes? Y lo el tengo Wiimote. Encima, el Wiimote. Y lo tengo encima del armario y me da pereza buscarlo. Pero eso lo haré. A ver, cuando después de acabar, ya no. Bajaré un mando. Y ya os diré qué tal se ve. Y qué bonito, señor Cacho, cuando Nintendo lanzó ese juego, que lo lanzó con un Wiimote dorado, con la banda sonora del juego. Uh-huh. Que por cierto, no sé si ese Wiimote dorado ya tenía el Wii Motion Plus incorporado, ¿puede ser? Sí, lo tenía, sí. Pero porque era obligatorio para jugar ese juego, el accesorio. O sea, otro canon. Lo tengo ahora mismo encima, en mis manos, el mando dorado. Lo saqué el otro día. A ver. Pero lo sacas de la caja, ¿qué haces, loco? Yo no lo he sacado. Hemos hablado hace un momento fuera de grabación lo de poner nombres a nuestros penes. Izan, que tú a tu pene le llames mando dorado, es un poco feo, tío. Tengo un mando dorado en mis manos. Tiene una trifuerza y todo. Sí, eso es un plus. Sí. Bueno, voy a leer el correo, sí, que estamos aquí en medio del señor. Sí, lleváis media hora. Hemos dicho que en una hora máximo. Dice, también estoy liado especialmente con la consola, con el One Piece Pirate Warriors 4, que también es un muy buen juego y lo estoy disfrutando mucho. Lo que desgraciadamente se salta demasiados arcos argumentales interesantes. Pero aún así me merece la pena si eres fan de One Piece y te gustan los Musou. Y bueno, también sigo jugando un poco Animal Crossing New Horizons. En cuanto al direct, por mi parte le doy un decente y ya. Admito que ha habido algunos anuncios interesantes, pero muchas cosas no son de mi interés y demasiado remaster. Y faltan juegos tochos. El personaje nuevo del Smash no me parece mal, pero no me interesa porque al menos, de momento, aún no he jugado al Xenoblade 2. El Mario Golf tiene una buena pinta, pero tuve el de 3DS y no me acabo de convencer y lo vendí, así que paso. El Mario Golf va a vender un montón porque encima tiene modo RGB. RPG. RPG. Creo que el Mario Golf bueno, no sé si era el de Game Boy Color y el de Game Boy Advance. Color. Sí. Sigue así, dice, el Mitopía me han dado cierta curiosidad, pero hasta ahí. El Zelda SSHD, así, todos son siglas, Zelda SSHD me parece un buen anuncio, pero 60 euros me parece bastante caro. Creo que el precio que tendría que tener son unos 40-45 euros y aún así no descarto su compra. Me ha gustado que se pueda jugar sin el tema del sensor de los movimientos, pero me choca utilizar la espada con el joystick. También el Splatoon 3, dime. Zelda, bueno, es que es el monotema, el Zelda SS lo deberían haber sacado con algún tipo de mejora, pero mucha mejora necesita. Una reforma entera ese juego. Es lo que comentamos en el... Si no, luego lo podemos comentar un poco más, ¿no? En más extenso, pero es lo que comentamos en Pise y yo en el especial que hicimos del direct de YouTube, que mínimo si vas a sacar el juego, pues sácalo con lo que hicieron con los remasters de Wii U, ¿no? Con una edición especial, a precio, no sé si reducido, pero al menos que tenga algún aliciente. O tema una DLC, más. O tema. Pues sé, una figurita, más, algo. Una no sé. Más, un coleccionable más. Qué chorrada, pero. Texturas, sí. Un paquete de texturas. O los Joy-Con que han anunciado. Pon un paquete con el Zelda y ponlo a 80 euros, si quieres, 70, 80. Que ya no son dorados, son azules. Bueno, pero quieras o no, mira, Joy-Cons, dos Joy-Cons más un juego, aunque sea un remaster, 70, 80 euros, yo creo que mucha gente se lo compraba de cabeza. Sí, porque ahora te vas a los 60 más 80, 140 euros. Ya claro. Te tenía todo por 60. Yo lo saqué en Amazon cuando salió por 60 euros el pack de el Skyward Sword con el Wiimote. Bueno, de hecho, es una estafa todo. Esto lo no hicieron un pack así, me parece, ¿con qué fue? ¿El Mario Party que sacaron, creo, de Switch? ¿O me estoy equivocando? Sí. Venía con los Joy-Con. Sí. Sí, señor. Sí. Mario Party de Switch con un Joy-Con rosa y verde. ¿Os acordáis del precio? No. 70 entre euros, 70 creo. Y 90. Sí. Entre 70 y 90. Ahí estaría. Yo creo que eso sería una muy buena decisión. Pero está claro que no lo van a hacer. Señor Furia de Iguata. Señor Furia de Iguata. Sí. ¿Qué fue del juego ese de sacar leche? El juego de sacar leche, el Lundo Switch. Ah, vale. No tuvo éxito. El Lundo Switch. Pues mira, yo tengo el Lundo Switch, como tengo tantos juegos. Bueno, de frente a lo que decís, Nintendo es muy pesetera, claro. Le resulta mejor para ellos cobrarnos 60 más 80. Que no solamente 70, ellos quieren más ganancias, ¿no? Y la gente, como va a pasar por el aro, vamos a pasar por el aro, me incluyo, ahí lo tienen. Y el Nintendo Switch tenía un par de minijuegos curiosos. Había un minijuego de unas canicas que tú tenías que mover el Joy-Con y tenías que acertar cuántas canicas habían dentro. Era muy la curioso. Vibración a esta HD, ¿no? ¿Era eso? Sí, señor, la vibración HD. Pero ya no se originalmente. Originalmente el juego se llamaba ¿cuántos testículos de gnomos hay en el Joy-Con? Pero no le gustó la palabra gnomos y lo dejaron en canicas. Eso es, ya no lo han hecho más, yo creo. No, es una... Lundo Switch. La tecnología que han olvidado, la vibración HD. Pero, totalmente. Pero ese juego no venía con la consola, había que comprar aparte, ¿verdad? No, te tenías que comprar aparte. Ah, vale, claro que sí. Undo Switch, el primer juego de Switch que se juega sin pantalla. Eso decían, pero lo que acabáis de decir, abandonan muchas ideas interesantes, como abandonaron el 3D de 3DS. Sí, igual, y otras tantas. Como todo. Como el Wiimote, bueno, como todo. Ya. Bueno, o el Rumble. El Rumble Pack de Nintendo 64. Sí. Eso sí que la es un adoquín para tirarlo contra alguien. Sigue, dice, lo que eso sí, si Nintendo teniendo el Splatoon. También el Splatoon 3 me ha parecido un buen anuncio, pero lo que he visto no me convence del todo. Ese escenario rollo desierto, como que no me gusta mucho. Lo que eso sí, si Nintendo tiene el Splatoon 2 para Switch, también va a sacar el 3, ahora no tiene excusa, aunque nunca lo han tenido, pero ahora aún menos, para no sacar un nuevo Mario Kart para Switch, un nuevo New Super Mario Bros. O un Pikmin 4, aunque este último supuestamente está en desarrollo. Yo no escucho nada de Pikmin 4 de desarrollo. ¿Y quién lo hace? Pues mírate el especial. Miyamoto. Hombre. ¿Lo hace Nintendo Corea? ¿Quién lo hace? El Pikmin 4 lleva en desarrollo desde 2000. No sé si era 15 o 14. Lo hablamos en el especial Juegos 2021. Y Nintendo dijo que lo tenía casi hecho ya en el 2016, 2015, por ahí. Avanzaba súper bien el desarrollo, comentaba. Y que estaba casi terminado. Casi, ¿no? Sí, mira. Miyamoto, Pikmin 4 está casi terminado. 4 de julio de 2017. Vale. Ya cae ya 4 años de eso, ¿eh? Sí. Sí. Está a puntito. Ya lo tenemos. Sí. Solo es. Era más rentable sacar el Pikmin 3 Deluxe. Y bueno, ahí está. Y luego somos unos haters. Yo, es que. Bueno, en fin. Y, señor Vice, estoy mirando. Pikmin 4 lo desarrolla Nintendo Badalona. Sí. Entonces va a salir ahí. Patinetes eléctricos volando por las calles y gitanos con sellos de oro en las manos y de todo. Explosiones de patinetes. Sí, y bueno, persecuciones también. Tema de contenedores. Y asfalto quemado. Sigue ya. Así, dice, también tengo que decir que la nueva actualización para Animal Crossing de Mario me ha gustado mucho, eso sí, y por el último vídeo que van a meter DLC a Hyrule Warriors, la era de Cataclismo, seguramente me espera que saquen una versión definitiva para la próxima consola de Nintendo, que seguramente será así, creo yo. Seguro. Sí, segurísimo. Me pone triste saber que no hay ningún juego que pueda decir 100% que vaya a comprar de estos anunciados en el Direct. Para ser un Nintendo Direct después de casi un año y medio del último, sin duda me ha decepcionado bastante. Y eso es todo. Un saludo de mi parte y que os vaya todo muy bien, gente. Hubiese dicho Nintendo Direct Mini, no me hubiese pasado nada. Ha sido una estafa. Y vamos con el siguiente correo, que es Javier Panamá. Dice, buenas, os envío un correo para sé lo que hiciste. Estas últimas semanas he estado jugando a los Resident Evil que vienen en Origins. Supongo que será el recopilatorio. Después de tanto Village, pues me entero un poco el mono, ya que hacía como casi 20 años que no jugaba. Primero me puse el Resident Evil 0 y la verdad es que lo recordaba con cariño. Creo que es un buen Resident Evil que mantenía la esencia clásica de la saga y con unos gráficos cojonudos para la época. Ahora esos gráficos han caducado mucho. No, bueno, los remasters se ven muy bien, O sea, han envejecido muy bien esos juegos. No se ven nada mal, Aunque tenga la mecánica clásica de la movilidad de los recién antiguos. Sí. Yo creo que la adaptación que hicieron no está nada mal. Yo compré uno y no estaba remasterizado. Encima era cuadrada la pantalla, ¿sabes? 4/3. ¿No sería la versión definitiva? ¿He sacado otra más? El Resident Evil 0 ha envejecido mal, En GameCube lo petó en su día. Porque sí, gráficamente era un portento. Lo compraste el 0, ¿verdad? Sí, me gustó mucho. Pero le faltaba algo, quizás. O sea, tenía buenas ideas. Sí, podías dejar los objetos donde te salía de las narices, podías tirar los objetos donde quisieras y luego podías recogerlos en cualquier habitación. Lo que pasa es que, bueno, el tema de las babosas asesinas era un poco... Y yo como curiosidad... Sí. No, que como curiosidad, la hacienda Game, cuando era en Centro Mail, en España... Las primeras, pongamos, me lo invento, las primeras 1000 unidades de Resident Evil 0 para GameCube te venía gratis una tarjeta de memoria, una memory card de 64 megas o 64 pues, bloques pues, o así. Pues me voy a cagar en todo porque yo lo reservé en un centro mail, en el de Badalona, en el que había al lado de la calle del Mar, si algún, sé que hay oyentes de Badalona que nos escuchan, y no me dieron una mierda. Y lo fui a buscar la misma tarde que salió. Porque salió quizá fuiste el... Quizá fuiste el comprador 1001. Seguramente. Porque los juegos de Nintendo desde hace mucho tiempo salen los viernes. Si no lo han cambiado, pero... Salía, y cuando reservaban los juegos, bueno, como ahora, pero antes te hacían pagar más pasta para la reserva. Bueno... a ver, que me he perdido. Después comencé el remake. Supongo que cuando hablamos del remake todos sabemos a qué juego nos referimos. Es el remake por excelencia. Creo que nunca se hizo un remake mejor. Aquí estoy de acuerdo con él. Yo también. O sea, es increíble. Para mí es probablemente lo mejor que han hecho tema remakes de Resident Evil. Hablamos del 2, ¿no? No, del remake. Creo que habla del 1. Del 1 de GameCube. De la mansión, sí. Muy rico. Pienso lo mismo, es el mejor remake que se ha hecho en un videojuego. Es... Aún a día de hoy me quedo sorprendido de lo bien que se veía a pesar de su pequeña adaptación al HD. Era una bestia para GameCube y cómo lo movía de bien. Un juego que lo he disfrutado mucho y que me lo estoy pasando ahora con más dificultad aún. A pesar de que la saga va por otros lados, me encantaría jugar a una nueva entrega con esta dinámica. Eso ya lo veo más complicado. Por otro lado, dime. No, estoy a preguntar, ¿todos vosotros habéis acabado Resident Evil 1? ¿Todos? Sí. Sí, yo sí. ¿Sí? ¿Señor Cacho? Se ha ido a mear o algo, ¿no? Se ha desmayado. Se ha caído. Ha muerto. Pobre. Bueno, pues resulta que Resident Evil tuvo una saga que nunca se hizo con un argumento muy original, bajo mi punto de vista, que era después de los acontecimientos de Resident Evil 1, en la mansión Spencer, resulta que había un subsótano donde se profundizaba bajo tierra y había más laboratorios. Pues había un Resident Evil escrito que se iba a realizar, y nunca se realizó, una especie de Resident Evil 1.5, donde volvían a la... ¿Sí? Donde volvían a la mansión que estaba en ruinas, y debajo en el suelo, pues eso, era laboratorios hacia abajo. Y se metían ahí los Stars a investigar qué coño. Y bueno, nuevos zombies, nuevos monstruos, nuevas cosas. Uh-huh. Y Wata diciendo... Y esas cositas. Y nunca se hizo, qué pena. De eso, me parece. Y creo que hay algo jugable también, diría. ¿Sí? Se liberó. Luego también... luego también hubo un Resident Evil. Antes del 2, llamémosle también 1.5. Muy parecido, donde la protagonista no era Claire, era otra chica, que se llamaba Elsa, que iba con un mono de motorista. Y bueno, y no sé si era Elsa y Barry los protagonistas. Y tampoco se lanzó, los hizo recién el libro. Cacho, estás ahí, estamos preocupados. No, pestañeas, no, si estás vivo. Estoy escuchando atentamente. Yo os escucho, no sé qué habláis de plástico con, así de juegos y cartas. O de cartas que yo desconecto, de si habláis de juego me interesa, yo escucho. Di la verdad, te estabas tocando. No, me estaba tocando, pero te digo una cosa, llevamos unos 45 minutos. Vamos, el turbo. Pues nada, en 15 minutos no lo tiramos todo. Claro, sí, que sí, no me voy a acabar ni leer el email este. Sí que dice, por otro lado me gustaría comentar algo sobre la Direct. Escribo de vez en cuando, pero me gustaría comentar más veces, pero soy un vago XD. El caso es que sentí que perdí una hora de mi vida en gilipolleces. Una presentación de juegos insulsos que poco interés tienen salvo dos o tres. Y no hablamos de que no hay ningún vende consolas. Un año y medio para... El juego de Shinshan. Pues sí. Oh. El vende consolas. Un año y medio para esta soberana mierda. Nintendo haciendo de Nintendo. Haciendo de la peor Nintendo que recuerdo. En parte imagino que saben que teniendo tantas consolas vendidas y el ritmo de ventas que llevan, se la suda todo y los new users se lo comprarán todo sin rechistar. Es una lástima, pero nos están jodiendo a los fans de siempre. Es que ya ni espero ni un F-Zero, ni un Star Fox, ni Golden Sun, ni esas decenas de juegos que sacaron hace ya 20 años sin parar. Nintendo es una compañía de mierda y si alguien piensa lo contrario, que lo demuestre con argumentos serios. Una compañía que tiene esos ingresos no puede estar dando esta pena y llamarse los jefes de la industria. Yo me quiero levantar ahora mismo y aplaudir a este usuario. Un aplauso. Sí, un aplauso. Y tanto, y tanto. ¿Cómo se llama este usuario para ir y comer los morros? Porque ole lo que ha escrito. Javier Panamá, sí. Duro, pero ole, lo real. Ole y ole. Sí, y luego, sí, no, sí. Cuando salió este juego, la gente nos rajaba, los cojones, nos rajaba. ¿Cómo que nos rajaba? Yeah. Si se tiene que rajar, se raja. Si sacan algo bien, pues se alaba. Las cosas como son. No cuesta mucho hacer una alabanza a Nintendo. Simplemente con un llavero o algo así ya estamos contentos. Sí. Pues, si os parece, pasamos a la noticia, que es el Nintendo Direct. Espera un momentito que me baje la dirección del correo que has escrito, que ha sido muy bueno, ¿eh? Pasa. Dale, dale, fuerte, que baje. ¿Quieres conocer el lado íntimo del staff de Squadron Pikmin? ¿Quieres codearte con la gente de alto standing del mundo de los videojuegos? ¿Quieres saber lo que es la noche Nintendo? Ven a vernos en Lolitas Pikmin. Nuestras Pikmins más seductoras te esperan. Vale, ya estamos en noticias, Nintendo Direct, la decepción del año. Bueno, no sé si habrá un E3 y podemos ver alguna cosa más, pero de momento tenemos esto. Se anunció una Nintendo Direct el día antes, a las 10 de la noche del día después estuvimos ahí todos viéndola. Bueno, se anunciaron algunas cosas interesantes. Vamos a ir... he destacado algunos juegos, vosotros podéis añadir, si falta alguno, comentar lo que queráis. Los vamos comentando, si os parece. Y la opinión de cada uno y podéis hablar de lo que queráis porque al final es... Nintendo diré que es una Nintendo Direct cada año y medio, está visto, y esto no pasa siempre. Entonces yo, como comentamos en el especial, yo creo que principalmente que empezó bastante bien. Empezó con una escena de Xenoblade. Quizá teníamos la sensación de que se iba a anunciar o no sé si otro DLC. DLC o un DLC o una tercera parte, pero bueno, al final era una presentación de un DLC para Smash Bros, pero era una presentación que en mi sensación mental es que se le curraron mucho. Vale, está muy bien, se presentó un personaje que se convierte, bueno, que es Pyra y Mithra, que se puede alternar, son nuevos personajes jugables y llegará en marzo. Hasta ahí, bueno, bien, fue un vídeo, un trailer muy... para mí me gustó. Imaginamos que Sakurai, pues... Dime. Tan, tengo una pregunta. ¿Y este personaje nuevo del Smash, cómo lo vende? ¿En un pack? ¿Parte? ¿Hay otro pase de luchadores? Este es con el... bueno, con el último pack, Fighter que ya lo comentamos, ¿no? en el Fighter Pass. Lo que comenté, me parece, en el especial del Direct, creo que este es el antepenúltimo personaje. Creo que quedan dos más. Creo que quedan dos más. Una cosa muy común para haberle dedicado un inicio. Sigue. No, eso, que supongo que Sakurai hará otro especial de esos que saca él explicando si el personaje está agachado y hace un golpe, cuánto daño quita. Bueno, lo que hace él. Hace vídeos muy técnicos de la jugabilidad de sus personajes que va y bueno, pues tendremos material. Hay gente que esperaba otros personajes quizá, o aquella lista que se filtró, el protagonista de Doom, o bueno, recuerdo, entre otros. Bueno, ya iremos viendo. Para empezar, el Nintendo Direct para mí estuvo bien, no sé para vosotros, pero... Empezó bastante bien. Sí. Empezó fuerte. Sí, no, tenía buena pinta, pensabas, hostia, un nuevo Xenoblade, y al final, jaja, lo hemos colado, hijos de puta. Vale, que muy bien, nos habéis troleado, me quito el sombrero. Pero tío, tampoco son personajes, creo yo, tan queridos, ¿no? Famosos. Es la palabra exacta, ¿no sabéis? En el fandom, sí, o sea, la comunidad de Xenoblade, yo creo que todos los han recibido con los brazos abiertos. Sí. Bueno, a ver, yo creo que por lo general, aunque la gente que no los haya jugado al 2, creo que igualmente ha gustado bastante por lo general, por lo que he visto. El Xenoblade 2 es muy furro, tío. Normal que encante a la gente. Waifus y furro. ¿Qué puede salir mal? Bueno, después destacar también Mario Golf Super Rush, que es... Yo es que cuando lo vi ya dije, hostia, este es... ¿Que puede ser buen juego? Puede ser. O... No sé. Pero ya me da la sensación de que es un juego que ya hemos cogido, no sé si el motor gráfico del Wii U, porque en Wii U hay un Mario Golf, ¿verdad? Creo que lo tengo. Será el de Mario Tennis. Lo debe de hacer Camelot, no lo sé, pero. Sí, es. Y bueno, me da la sensación de que es un juego en plan rellenar catálogo. Y ya veremos cómo sale. Bueno, es. Nada, tiene el modo historia, han añadido los Mii con progresión RPG, como se puede ver en el tráiler. Exactamente, han resucitado los Mii de repente. Después de tanto tiempo sin usar, ahora los han sacado del averno. Les puedes tintar el pelo en plan degradado, pelo azul, lila y todo eso. Dependiente. Y nada, de sí, exactamente. Tiene multijugador, lo que no estuve buscando, pero no, de momento creo que no está confirmado si llega a tener multijugador online. Ya veremos. Es uno de los juegos del verano, sale el 25 de junio. Por mi parte, no es un juego que me interese. A lo mejor si lo veo a precio de saldo, pues lo pillaría. Pero hoy en día ya es complicado ver juegos de Switch de Nintendo a precio de saldo. ¿Y van a sacar un accesorio así tipo plástico para que tu mando de... tu Wii Con tenga forma de palo de tenis? De para de vivirlo golf. Más, ¿no? Sí. Yo estoy deseando que lo anuncien y comprármelo, la verdad. Bueno. Echo de menos el plástico de la época de Wii. No sé vosotros. Sí. El plástico que se amarillea. Sí. Se amarillea y se queda pringoso con el tiempo, además. Sí, pegajoso, como el mando de la tele. Sí. Después tenemos No More Heroes 3. Se confirmó que saldrá el 27 de agosto. Otro juego de esos de verano. Que bueno, está bien. Quizá en este trailer se centraron. Bueno, ya lo comentamos en especial. Mucho en una cantidad de minijuegos que estaban enfocados a hacer homenaje a muchas sagas clásicas. Yo esperaba otro tipo de tráiler diferente, más enfocado quizá a la jugabilidad, modo historia, un tráiler más espectacular. No está mal lo que se vio, pero bueno, lo esperaba de otra forma. Supongo que con el paso de los meses pues irán enseñando algo más. No sé vosotros qué os pareció. A mí me gustó tener en cuenta que Suda Goichi, Suda 51, le gusta mucho quedarse con la gente y trolear. Ya en los juegos anteriores de Wii ya había minijuegos que rememoraban las épocas de los juegos de 8 bits. Sí. Por ejemplo, en el No More Heroes 2 había un juego de poner tuberías a rollo de juegos de 8 bits y demás. Lo divertido será la historia, seguramente, ¿no? Y ya lanzó aquel juego el Travis Strikes Again en No More Heroes, que es un poco el epílogo del 2, el prólogo de esta tercera parte. Es un juego que ya comentasteis el otro día también en el podcast, es un poco Double Dragon. Vosotros indicasteis que era más de minijuegos y bueno, es más Double Dragon con un componente de laberinto. Es un poco rayada, una fumada de Sudagoichi, es divertido de jugar, es cortito, pero es divertido de jugar. Y el 3 seguramente tendrá momentos muy, muy locos en cuanto a trolearnos a los jugadores, en cosas que parecen que son una cosa y luego son otras. A ver qué nos hacen. Yo espero que no tenga censura, porque recordad que el primero estaba censurado. En Estados Unidos y en Japón tenía sangre y en Europa aquí nos recortaron la sangre. Yo espero que vea íntegro. Pues eso fue por Nintendo, porque este juego fue distribuido por Nintendo en Europa. Seguramente por Nintendo, sí. Yo, de hecho, me compré la versión americana sin censura y un freeloader para Wii para poderlo jugar. Sí. Y bueno, eso es que es una saga que me gusta mucho. Si no me equivoco, No More Heroes está también para PlayStation y Xbox. PlayStation seguro. Para PlayStation 3. Lo que no sé si el 2 también. Era una mezcla, salió un juego que mezclaba el 1 y el 2. Vale. Entonces, no recuerdo el nombre. Sí, yo lo he llegado a ver. A precio de saldo, muchas veces. ¿Ah, sí? Sí, a 10 euros, por ahí. Pero al final nunca lo pillé. Lo que no recuerdo es si se podía jugar con el... con el MUB. El MUB se llamaban, ¿no? Los... Sí. Eso ya no recuerdo si se jugaban con MUB o no. Porque, de hecho, en Wii te troleaban, ¿no? Realmente no manejabas la espada, la Bin Katana, con el Wiimote. La manejabas con el botón. Sí. Ya te digo, en los combates, si no recuerdo mal, tenías que hacer un poco el paripé con los mandos subiéndolos, ¿puede ser? Sí, le hacías una pajilla para recargarlo. Sí, sí, es verdad, es verdad. Sí, sí. Lo movías como si fuera una pajilla y recargabas la batería de la Bin Katana. A mí, la verdad, en la última parte del tráiler, ver a Travis con una moto rollo 100% Akira, me ha gustado bastante. Y sigue lo que comentaba ya, lo que dice Vise, que la parte jugable de sí rollo historia se ha visto literalmente 5 segundos en el tráiler, es lo malo. ¿Todos habéis jugado al primero? Yo sí, Cacho, pero... Zan, Vise. Yo no lo recuerdo, porque estamos hablando de hace mucho tiempo. Lanzar es un spoiler. Bueno, en el primero, mientras Travis Touchdown iba progresando en la lista de los mayores asesinos, había un personaje que tenía la pinta de ser durísimo, iba a ser un enfrentamiento de la hostia. Pues cuando por fin te vas a enfrentar contra él, viene, creo que era un rayo láser y lo mata al enemigo. O sea, no te llegas a enfrentar a él. Entonces ya te digo, Suda... del juego. Sí, Suda es muy cabrón en estas cosas. Yo lo que me llama la atención, con lo que nos gustan los juegos de Grasshopper, con lo que nos gusta Suda Goichi, como que no hay más juegos suyos en consolas de Nintendo. Por ejemplo, el Lollipop Chainsaw no ha salido. Aquel del pavo que iba al infierno a rescatar a su novia tampoco ha salido. ¿Hay alguna serie de juegos suyos? ¿No salió el Catherine? ¿El Catherine no salió en Switch? El que dices, sí, ¿no? Pero Catherine no es de Suda Goichi. A pesar que decías el Catherine ahora mismo. No, era el Shadow of the Condemned, ¿puede ser? ¿No hizo un juego para solo online, para PlayStation 3? Let it die, déjalo morir. Let it die, sí, sí. Sí, sí. Que era solo online, pero era gratuito, creo. Pero con pagos o algo así. Sí. Yo la duda que tengo es si salió el No More Heroes en versión Play 3, esa versión rara, si este No More Heroes 3 lo está financiando Nintendo o habrá posibilidad de verlo en otras consolas. Esa es la... ¿Es exclusivo? ¿Sabes? ¿Lo han anunciado como exclusivo? No lo sé la duda que tengo, porque claro, todo el mundo creía que No More Heroes 1 y 2 eran exclusivos para Wii y luego mira lo que pasó. Es la duda que tengo. Luego tenemos el crossover. Dime. Diga. No, que la sensación es eso, es el maltrato, la dejadez de Nintendo hacia juegos que podrían vender muy bien en su consola. Ese desprecio al usuario, coño. Dar al usuario algo con lo que entretenerse. Regálale diversión, ¿no? Estamos en lo de siempre, sí. Luego tenemos el crossover entre Animal Crossing y Mario. Y al final era, bueno, es una especie de actualización de objetos de personalización caracterizados con los personajes de la saga de Mario. Sé que hay oyentes que tienen el juego. Yo no. Creo que tú sí, Zan, ¿verdad? ¿Puede ser? Sí, yo sí. No sé si lo has podido probar ya o está la actualización ya. Pues no tengo, te digo la verdad, no tengo ni idea si está ya. 28 de febrero, puede ser, 28 de febrero. Vale. Bueno, pues sí, ya llega la semana que viene entonces, ¿no? Podría ser, sí. Bueno, es una forma de darle más vida a Animal Crossing. Sí, al menos es gratuita, como todas las actualizaciones que recibe el juego. Así que es de agradecer, al menos. Esperemos que, por cierto, el aniversario de la saga, no sé qué, solo en esto. Ya. Esperemos. A ver. Luego tenemos uno de los anuncios más importantes de la noche. Project Triangle Strategy. Que, bueno, al verlo, pues todo el mundo seguramente pensaba o piensa que es la segunda parte de Octopath Traveler. Su secuela. Uh-huh. Su desarrolladora es Square Enix, obviamente, y está fechado para 2022. Como ya comentamos en el especial de YouTube, han cambiado un poco respecto al Octopath, han cambiado un poco el sistema de juego, de lucha. Combate táctico por turnos y lo que decíamos, decisiones que afectarán al transcurso de la trama. No sabemos hasta qué punto. A mí me recordó mucho a Fire Emblem. Y bueno, mi opinión era que quizás un sistema de juego que no gusta a mucha gente o que se atraganta. Veremos en qué queda. Tengo pendiente descargar la demo. He leído que está muy bien. Suponemos todos que al final será la secuela. O digo yo. ¿Quién sabe? Esperemos que sí, ¿no? Parece indicar eso. Exacto, es el primer juego, pero básicamente las peleas son Fire Emblem total, por lo que veo en vídeos de la demo y tal. Sí. ¿Cacho, usted qué opina? No opino nada porque no, este juego no lo conozco, la verdad. Tienes en PC, Tengo en PC. El primero, sí. Sí, está en PC, Pues te diría que lo jugaría, pero tengo tanto pendiente que casi que no. Está en PC, sí. Luego tenemos el Ninja Gaiden Master Collection, que incluye los tres primeros juegos del señor este que hemos hablado antes en su versión Signa y que llegará el 10 de junio. Como ya se comentó en el especial, es un juego que parece que le ha metido un filtro para ocultar quizá carencias gráficas, tiene mucho brillo, parece que estás jugando y tienes gafas y la mascarilla y se te empaña la visión. Bueno, no está mal que salga este recopilatorio. Hay gente que ya lo está pidiendo para PS4 y Xbox y todo esto. Pero bueno, es lo que decíamos. Al final siempre van cayendo poco a poco juegos de las generaciones. Sí, van cayendo para una consola Nintendo que quieras que no, antes se veía como imposible. Y al final, pues ahí está. Yo aplaudo que haya llegado este juego, pero yo creo que ha llegado tarde. Muy tarde. Sí, tendría que haber llegado quizá para Wii U. ¿Qué es Wii U? Wii U, la primera consola HD de Nintendo, hijo de puta. Pues, ¿por qué no sacasteis el Devil May Cry 1, 2 y 3, por ejemplo, o 4 para Wii U? ¿Por qué no sacasteis los juegos que hemos dicho antes de Sudagoichi? Porque se han dado cuenta ahora que con Switch. Se han dado cuenta que con Switch la gente compra cualquier cosa. Sea antigua o no. A precio de cocaína. A la gente. El chasquido de los dedos ese cuando empieza a los trailers le vuelve loco. Sí. Eso vende solo. Sí, sí, ya. Y también porque Wii U ha vendido menos que la Switch Lite. Eso también. Madre mía. Vale, y ahora seguramente llegamos a lo más polémico de la noche, que fue cuando el señorito este japonés que estaba presentando la Nintendo Direct, que realmente no sé quién es, pues daba paso al señor Aonuma y ya, pues ya todo el mundo, si sale Aonuma, pues... Hostia. Ya está, Zelda. Zelda, pedazos de Wild Dog. Estábamos emocionados, Zelda. Tío, ¿qué ha pasado? Venga. Callamos la gente en su casa pegando voces, pero... Bueno, y lo primero que dice este señor, el Aonuma, pelazo de zorro plateado, vaya pelazo tiene. Lo primero que dice es, bueno, si me estáis viendo es que obviamente estáis esperando que yo hable de Breath of the Wild 2, pero hoy no es el día, ya hablaremos más adelante. Claro que sí. Por eso has anunciado la Direct. Es que no entiendo el propósito, ¿no? Es que no entiendo para nada. O sea, si quieres llamarme atención y estar, que esté pendiente de ti a las 11 de la noche y encima va y no, y tengo que tragarme una hora de mierda, de nada. Bueno, han presentado 50 minutos. Llevamos ahí esperando. Sí. Desafortunadamente no tenemos nada que enseñar por el momento. Pero he pensado. Pero, que... sí, pero. Tenemos una cosa aquí que a lo mejor te interesa. Que seguramente a 60 euros la vais a comprar todos como locos. Trabajo cero. Esto ha sido... He leído gente que se dedica al tema de videojuegos que dice que adaptar el control de por movimiento de Wii a esto que han hecho se tarda 2 tardes. Ya no sé lo que tardará Nintendo en pasar el motor del juego a Switch y todo el rollo. Pues yo he leído críticas en Twitter que esto está justificadísimo porque lleva un trabajazo de la hostia. Joder. Y la gente de Twitter tiene un criterio para saber cuánto tardan, cuánto gastan. Pues lo dicen por... ¿Qué estudios tienes? Sí, claro. La gente la gente se da cuenta de lo que podría ser y no es. En plan, de lo mucho gente... que podríamos tener y no tenemos. No sé, muy, muy conformista la gente en este tipo de cosas. Yo, mi opinión, pero, al menos. Fran, hay gente que se conforma con tener la puya de Nintendo hasta la tráquea. Sí, mira, que esté calentita y... Sí. Bien, yo siempre pongo el ejemplo, por ejemplo, del Crash Bandicoot, la trilogía insana. Son 3 juegos... hechos desde cero. ¿Remake? Son remakes. O sea, sí. Bueno, mira, hablando de remakes, está el Resident Evil 1 o esto. Estos son remakes acojonantes y súper complicados de hacer porque en los Crash Bandicoot las físicas son parte de la jugabilidad. Y aunque aquí en esta versión las han cambiado un poco, pero son parte de la jugabilidad y te joden o te salvan. Y son 3 juegos que se han hecho desde cero. Y se ha combinado muy bien todo, se nota que hay un trabajo brutal detrás. Vale, ¿a cuánto salió el juego? Creo que no valía ni 60 euros para PS3, diría que para PS4. 40 precio salida, creo, Creo, 39,90. 30, 40. Sí. Y a los 4 o 5 meses valía 29 euros. Y se ve que son juegos que han vendido un montón y han salido súper rentables. Entonces tú me estás diciendo que esta mierda que está haciendo Nintendo con el Skyward Sword se la sacan a 60 euros y encima tengo que ver gente que te está justificando que sí. A ver, seamos serios. Es que ya tú puedes ser fanático, pero no puedes ser tonto. Sí. Porque justificar esto es que hay que ser tonto. No sé cómo decirlo, pero es que hay cosas que son injustificables y yo entiendo que Nintendo lo saca y lo vende porque Skyward Sword actualmente es el juego más reservado en Amazon España. Y Nintendo pues lo ha hecho bien porque sabe que Nintendo, si saca esto, pues va a ganar le va a quedar por cada juego un ratio de porcentaje de ganancia brutal. Porque la inversión es una mierda. Es una mierda. El 99%, el 1% restante es para ti, para la comisión tuya. Sí, y el plástico y el transporte. Y ya está. Entonces, no me jodas. Podrían haber hecho una adaptación mejor. El pack de texturas este que está corriendo por internet, ahora todo el mundo está con el pack de texturas que llevaba no sé cuánto tiempo en el emulador, que te mejora el juego visualmente. Y lo podrían haber hecho así. Y tú dices, hostia, han mejorado las texturas. Pues ya no me parece tan mal, lo voy a comprar. Pero claro, es que tu opinión queda invalidada porque 20.000 personas o 200.000 o 300.000 se lo van a comprar de salida y le están dando la razón a Nintendo. Saca un port 1.1 o 1.5, o sea, casi nada de retocado y es un éxito de ventas. Sí, que tenga algún aliciente al menos, lo que hemos comentado. Ante eso no se puede luchar, lo siento. No podemos hacer nada. Bueno, pero esta gente acabará viendo lo que hay, ¿sabes? Es verdad... Sí, pero... Es verdad que se rumorea que también van a sacar las versiones HD del Wind Waker y del Zelda TP. También. Seguro. Por sí. Separado, ya precio completo. Ha salido el rumor y he estado mirando las fuentes. Dicen fuentes internas, tal cual, lo estuve viendo en varias webs y me da la sensación de que estos rumores, como que han salido, me da la sensación en mi cabeza, por parte de Nintendo, como para decir, hostia, es el 35 aniversario. Es un globo sonda. Sí, no vamos a dejar que el 35 aniversario solo se celebre con este port de mierda. Pues un port de mierda. Ya veremos, si sale, pues bueno, lo que hablábamos en el especial, si sale el Wind Waker y el Twilight Princess, no van a salir los dos juegos en un disco, en una tarjeta, saldrá cada uno a 60 euros. Entonces claro. tendrá la trilogía esta a 180 euros completa. Y será una jugada maestra porque serán los juegos más... ¿No sería increíble tener los tres juegos en un mismo, no sé si cartucho, pero por así decirlo, no sé, en un único precio, al menos? Los tres juegos en un mismo cartucho y los tres con versión Master Quest. Ojo. Entonces ya os pegáis la balanza por ir a comprarlo. Texturas, pack, super remasterizado, super todo y ya deja de soñar, ¿no? Y toda esta gente que lo justifica y todo esto, perdona que te corte, no sé, que se ponga un poco en situación, que no sea tan conformista. Claro. ¿No os gustaría a vosotros también que sacaran lo que comentamos, el juego, pero con más alicientes, quizás a un precio reducido, te lo vende con los Joy-Cons, esto y los Joy-Cons más barato, o quizás te hacen como las versiones de Wii U y te lo vende con una figurita, etcétera, mil cosas? Sí. Algo que lo justifique un poquito más. A ver, yo ahora me voy a la competencia. No lo he jugado, ¿eh? Yo creo que vosotros alguno lo ha jugado. Por ejemplo, el de Last of Us de remasterizado de PlayStation 4 mejora bastante al de PlayStation 3. Sí, mejora, yo lo he jugado. Mejora bastante, sí. Y cierto es que salió a 30 euros. Sí, o menos. Yo creo que lo compré más barato. Yo lo compré más barato. Bueno, yo lo compré a 15, pero lo tengo ahí, bueno. Sí. Entonces, para sí, claro, siempre. Pero entonces me estás diciendo que se puede hacer. Y peor me lo pones, porque The Last of Us es un. Aunque sea de Play 3, sigue siendo un portento gráfico. Y se ha adaptado a PlayStation 4, se ha hecho que luzca mejor. No sé si se mejoró la tasa de frames, etcétera. Bueno, pero los controles no están adaptados como los Joy-Con. Es que hacer eso lleva mucho trabajo. Vale, vale. Igualmente el problema del Zelda es Zelda SS es que es un Zelda pasillero, la historia es mala, no tiene sentido, es aburrido. Al final esto no lo vas a mejorar con un pack de texturas. Bueno, pero al final va a ser un éxito de ventas y eso queda atrás. Eso queda atrás. Bueno, ya veremos si es un éxito de venta o no. Ya veremos. Tampoco he jugado al Uncharted Collection este. ¿También lo mejoraron bastante o fue un poco pintarle la cara? No, esto no los puedo comparar con los originales. Supongo que también yo jugué al primero solo. No sé si señor Furia de Guata habrá jugado un poquito al remaster de PS4. Al primero. Y nada, sí, mejora algo. Pero bueno, yo antes os quería comentar, haciendo un poquito de abogado del diablo. Recordad siempre que Nintendo no deja de ser una compañía que lo que quiere es obtener beneficios, ¿no? Y ellos saben que van a ganar más dinero vendiendo tres juegos por separado que no un pack de tres. Sí. Eso, bueno, lo podemos entender. No nos gusta como jugadores, pero lo podemos entender. Luego también os quería comentar que me da la sensación que Nintendo de nuevo tiene esas ínfulas de superioridad que tenía cuando Wii está vendiendo mucho, haciendo muy poco. Y entonces ley de mínimo esfuerzo. Es eso, han tenido, desgraciadamente estamos en una pandemia mundial, han tenido tiempo para hacer cosas, no lo están haciendo, pero ellos pensarán, ¿para qué? Si estamos vendiendo como churros con la Switch. Y luego, así, un poco recojo el relevo de algunas cosas que he visto. Quería decir, señor Zan, efectivamente cuando salió el Wind Waker HD en Wii U o el Twilight Princess HD en Wii U, ambas tenían alicientes, por ejemplo, en el... ¿Hola? ¿Se corta? Se ha cortado, creo. Tan censurado. Yo iba a decir que... Como por ejemplo, se conecta la conexión. Sí. Creo que iba a decir que el Windwaker tenía un filtro nuclear, puede ser. Muy nuclear, sí. Yo no lo jugué, yo no recuerdo. Sí, sé lo que referís. Pero el original, cuando amanecía, se veían directamente rayas súper feas cuando amanecía o atardecía. Bueno, yo prefiero filtro nuclear que como se veía en el original. Y hagas un aliciente tanto in-game como fuera, o sea, lo que comentamos. O haz algo, pero, al menos, algo, no sé. Pero lo mismo, el Wind Waker tenía el problema de cuando llegabas a la parte final, al tercio final del juego. Las piezas de la tierra. Se acababan las mazmorras. Y hay como un. No sé, falta algo. ¿No puedes añadir una mazmorra o dos? No, eso está confirmado. Que les faltaba tiempo para hacer un par de mazmorras, yo eso lo he leído. Hicieron lo de la trifuerza en el mar, en plan relleno. Y que mejoraron también el tiempo, ¿no? Lo del barco y todo esto. Porque yo creo recordar que cuando sacaron la segunda versión del Zelda A Link to the Past, creo que en Game Boy, en Game Boy Advance, pusieron más mazmorras. Ahora no te sé decir. Sí, yo me acuerdo que pusieron más mazmorras. Entonces, ¿qué problema hay? No, es que, a ver, yo tener un juego bonito, con alicientes, y que eso ya queda para siempre, ¿sabes? La versión definitiva de las cosas. O igual que el Mario Sunshine, juego, tío, también toca retocarlo un poco, ¿sabes? A ver, yo creo que el Wind Waker, aunque el brillo quizás generará un poco de no sé si polémica y no gustará quizás a todos por igual. Al menos eso es, tiene algo de trabajado, esas pequeñas mejoras aparte de lo visual, sí, que ya aportas algo al juego. El señor Furia de Wata, ¿estás entre nosotros? Estoy, pero vale, vale. Se me cayó la conexión. Ha no pisado sé el cable de internet. El Wii Speak. Wii Speak. Ah, claro, es que. ¿Qué pregunta? ¿Dónde se me dejó de escuchar? Cuando ibas a decir los alicientes del Wind Waker y tal. Se ha cortado, sí, porque no necesitabas tiempo para buscar argumentos. Sí, he tenido que ir corriendo a la Wikipedia. No, que os quería comentar que Wind Waker HD en Wii U tenía mejoras. Por ejemplo, el mascarón rojo era más rápido. Había luego también unas ligeras aventuras en el juego principal. Por ejemplo, había tingles de colores que podías ir encontrando y luego se reunían todos en una isla. Y luego, aparte, que el juego venía con una figura de Ganon. Pagabas, sí, creo que eran 60 euros y te llevabas una figura. Y el juego tenía ligeras mejoras en el final de GameCube. Pero es que luego también el Twilight Princess de Wii U tenía mejoras con respecto al original. Aparte del amiibo de Link Lobo, este amiibo desbloqueaba una serie de desafíos. Era una mazmorra con X niveles que podías jugar. No sé si el juego tendría alguna mejora a nivel jugable. No me ha dado tiempo, Cacho, a buscar la Wikipedia en esta desconexión. Sí que tenía, pues, creo, el Twilight Princess también. Pues tengo una pregunta para ti. Tengo una pregunta para ti, Julio Iwata. ¿Te acuerdas, dígame, para qué servía la Game Boy Advance que se pueda conectar con el Zelda Wind Waker? El Tingle Vision. El Tingle Vision, pero ¿para qué servía eso? Que yo no lo recuerdo. Era como un mapa, ¿no? ¿No servía como de mapa? No, he borrado ese dato de mi memoria. Juraría que era un mapa de que te localizaba cosas. No lo recuerdo, ¿eh? Ahora me ha dejado en bragas totalmente. Sí, porque para algo debería servir. Sí. Sí, pero bueno, me vengo a referir, señores, que la gente que justifica y defiende a capa y espalda el precio del Skyward Sword, que no tiene nada, tiene una ligera mejora gráfica, entre comillas, no está en lo cierto. Ya Nintendo, cuando los lanzó los remasters en Wii U, estos juegos incluían mejoras y regalos. Creo que Nintendo era consciente de no podemos vender a la gente lo mismo sin mejoras. Pero bueno, como todos pasamos por el aro, yo el primero, pues Nintendo se ríe en nuestra cara y dice, vamos a sacar el juego igual, que tal, nos lo van a comprar, y así es. Así sí, es. Sí. Nintendo, me ame la cara y por favor di que llueve. Es como si ahora Nintendo te saca los Metroid Prime uno por uno en vez de la trilogía. No des ideas. Yo quería comentar una cosa. ¿Os acordáis de que sacaron los Resident Evil hace pocos años para PS4, ¿verdad? Los sacaron prácticamente todos. El 4, 5 y 6. Puede ser que estos juegos los sacaran individualmente y luego los sacaran todos juntos en pack. ¿O me lo estoy inventando? A lo mejor en formato físico sí, pero o no, pero en digital seguro que están por separado. A mí me suena que creo que lo hicieron y vendieron los tres juntos, pero no estoy del todo seguro. Pero quizás solo en Japón, ¿eh? No lo sé, pero me suena. Sí, yo es que creo que los tengo todos separados, menos los dos primeros, el 0 y el 1. Sí, yo compré de los remasters de los HD, el 4, creo. Sí. Que ya lo tengo en GameCube y en Wii, pero bueno. Sí. ¿Tenéis un almacén para guardar todas estas cosas que estoy diciendo? Sí, Doraemon. No, Doraemon. Y del Shinshan habéis hablado, hombre. Ahora hablamos. Ya, pero no. Ya estamos fuera de tiempo. Ahora hablamos. Bueno, de Zelda, ¿algo más que añadir o ya hemos soltado suficiente? La próxima semana más. Más y mejor. Esto habrá que hablar. Splatoon 3, no sé. Yo cuando lo vi es que, bueno, no es una saga que. Bueno, no la he probado, tampoco es que me llame. Ese juego necesita ese trailer. Yo es que creo que ese tiempo que dedicaron a eso lo pude haber dedicado a otra cosa. Es que no tiene ningún sentido ese trailer, yo decía, no sé. Es que yo no entiendo nada. Hola. Pues bueno, Splatoon 3 que saldrá en 2022. Veremos. Bueno, sí que hay muchos fans, ya lo comentamos en el especial, hay muchos fans y mucha gente en contra. Es un 50-50. Es una lo que decía, perdón que te corte, lo que comentaba Mayuno, que lo comparaba con Mario Kart, etcétera, otras sagas, que tiene toda la razón. O sea, vi una imagen el otro día en Twitter del el año que sacaron Splatoon el 1 y el año que sacaron Mario Kart 8. Iban a sacar antes tres Splatoons que dos Mario Kart nuevos, probablemente. Madre mía. Yo de Mario Kart ya me olvidaba hasta la nueva consola. Sí, yo creo que... Ya me hice la idea. Sí. El chicle se ha estirado y es que no se rompe. Lo pueden estirar más. Yo sigo pensando de que pueden sacar el Mario Kart 8 Deluxe 2. Deluxe 2. Con Peach, ya no sé, ¿de qué color lo pueden sacar a Peach? Bueno, Sam, ten en cuenta que sacaron el Mario Kart para móviles, a lo mejor eso les ha supuesto un trabajo y un esfuerzo enorme. Sí, Mario Kart para móviles tiene un montón de personajes. Sí, sí, eso no para, eso cada semana viene. El gacha, metes ahí tu paga, la pensión de la abuela, ¿sabes? Metes ahí y a ver si que te sale un Mario con sombrero. Luego, bueno, tal como comentamos en el especial de YouTube, un anuncio que no se hizo en Occidente ni en Estados Unidos ni en Europa, el juego de Shin-Chan para Switch, se anunció en la Nintendo Direct de Japón y bueno, se anunció al día siguiente, pudimos ver el tráiler y imágenes y es lo más precioso que se ha visto en mucho tiempo, es brutal, es bonito. Yo espero que salga... Que acabe llegando aquí. Yo creo que ahora mismo hay más interés en que salga en Occidente que en Japón por parte de los jugadores. Y claro. Que salgas. Claro, que sí. Si no sale, lo malo de la importación en este caso, que no sé hasta qué punto será jugable. Sin mucho texto, claro. No creo que haya tanto texto relevante como para quizás no entender nada del juego, pero ya se verá. Yo me pasé el Pokémon Oro y Plata en japonés en el emulador, o sea que... Tengo una pregunta. ¿El interés por Shin-Chan es solo en España? ¿O veis que el resto de Europa o el resto de América lo conocen, saben de qué va el tema? Sinceramente no lo sé. En España yo sé que está pegando, Sigue pegando. En Cataluña pegó mucho al principio, incluso salió un disco de Música Máquina. Sí, Y en España se sigue emitiendo los Shin-Chanes. Más, esta mañana lo he visto. No sé. Incluso los cines siguen saliendo películas y tal, de Shin-Chan. O sea, que mercado hay. Y lo que dijimos en el podcast, en el especial, si hay hijos de Doraemon, yo creo que Shin-Chan puede ser igual de rentable que Doraemon. Aparte que este juego es un juego muy relajado, si no me equivoco. Son... Tienen un estilo de juego, un género, perdona, propio, no sé cómo se llama. Son juegos de verano, ¿no? Entonces, básicamente es ir a pescar, recopilar, buscar bichillos, ir a hacer recados. Es decir, es un juego relajadete de hacer muchas cosas. Sí, voy a... ¿Cómo, perdona? Animal Crossing de Shin-Chan. Animal Crossing. Sí, bueno, Animal Crossing. Por así decirlo. Sí. Yo, la verdad que tiene muy buena pinta y creo que nos ha gustado muchísimo a todos. Es que pero no os molaría... Sí, es muy bonito. ¿No os molaría, en verdad, que sacaran un Shin-Chan plataformas rollo Game Boy Advance DS? Pues estaría muy bien. ¿De aventuras en Cineland, si no recuerdo mal? Sí, estaría muy bien. Lo que pasa que, bueno... Sí, eran juegazos, pero juegazos. Muy buenos. Pero lo veo complicado. Se han dado caso de juegos japoneses que han vendido más en Occidente que en Japón y que han tirado más gente de importación que haber hecho pues una distribución fuera de Japón. Sí. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, luego tenemos, así en modo resumen, no sé si recordáis el Famicom Detective Club, que es son dos juegos de misterio que saldrán en inglés. Y estarán disponibles en la shop el 14 de mayo. Yo creo que tiene muy buena pinta, pero lo del tema del idioma quizá es chafala. No sé qué tipo de inglés serás y... Pero bueno, yo supongo que para... Es una guarrada. A estas alturas de la película, no sé. Dos juegos individuales, ¿no? Recuerda un poco a Pokémon. Sí. Aunque saquen dos entregas y todo esto. Sí. Luego el Samurai Warriors 5, que bueno, no está mal, eso es todo Musou. El Legend of Mana, actualizado en gráficos HD, que sale el 24 de junio, también sale para PlayStation 4 y Steam, que este juego salió en PlayStation creo que en el 99. No sé si llegará traducido, este me molaría. A mí no me gustó los escenarios eran muy bonitos, pintados, y los muñecos en pixelote art. Queda un poco un contraste que a mí. Bueno, luego tenemos el Tales from the Borderlands, que bueno, estos juegos estuvieron ya hace tiempo en PlayStation y Xbox, ahora salen en Switch, creo que es el 24 de marzo. No sé qué decir, bueno, todos los juegos de Telltale son juegos con muchos errores gráficos, de traducción, injugables. Son un lastre. Pues lo mismo, como han detectado de que pueden vender juegos antiguos en Switch y la gente los compra, pues todo el mundo se ha lanzado. Vale, os confirmo que acabo de mirar, el Legends of Mana sí que llega en español. Hostias, pues me das una buena noticia. Así que muy, muy buena noticia, la verdad. Sí, caerá la versión de PS4. Por los trofeos. yo digo una cosa, el Tales of Borderlands es un juego muy divertido, pero muy divertido. Y tiene una de las mejores bandas sonoras que he escuchado jamás en un videojuego. Siempre que acaba los capítulos, te ponen una banda sonora o entre medio. Y la banda sonora es impresionante. Es muy divertido de jugar en Play, lo recomiendo. Pero sobre todo es eso, tiene una banda sonora impresionante. Lo que pasa es que mi pregunta es, ¿estos juegos, como bien habéis dicho, sin trofeos tienen sentido? Claro, es que este trofeo, cada vez que acabas un capítulo te sale el trofeo, es la gracia. Sí. Creo que este juego lo vi yo hace tiempo a 10 euros en Amazon. Yo probé este juego. ¿El Tales of Borderlands? Creo que sí. Yo, sin haber jugado nunca a un Borderlands, jugué a este juego y me gustó muchísimo, ¿eh? La verdad que... Te ríes mucho. De acuerdo. Tiene un humor muy bueno. Sí. Un humor muy bueno. Y la historia es muy divertida. Y luego, lo que os decía, la banda sonora es impresionante. Tiene unas canciones, unos temas... Muy bonito. Bueno, a ver. Luego tenemos... Pero no lo compréis en Switch. Es que es tirar el dinero, bueno, pienso yo, pero bueno. Si solo tenéis la Switch, pues sí, comprarlo, pero es que estando tirado de precio en otras plataformas, lo veo un poco. Luego tenemos el Capcom Arcade Stadium, que ya está disponible en Switch. No sé si vale 28 euros o por ahí, alrededor. Bueno, la descarga es gratuita, te descargas lo que es el salón de arcade, tienes dos juegos gratuitos y el resto son todos de pago. Que al final es una recopilación de ROMs, ¿no? Sí, señor. Es... De que ticlin y ticlin, de pagar. Exactamente. Como decimos en Cataluña, qui paga mana. El que paga, manda. No es el caso de... Tiene pintaza, ¿eh? Perdona que te corte. Sí, pintaza. Yo me vi los trailers otra vez y dije, hostia, al final sí que tiene buena... Es un buen remake. Y nada, no sé qué más juegos así. El Super Hero Girls Team Powers, en plan así juvenil de niñas, a lo Cartoon Network, el Plantas vs. Zombies, en plan, bueno, Battle Royale. Seguramente el petardazo de la noche fue el Mitopía, ¿no? Una adaptación de 3DS a... Otro que me vuelo que va a vender lo invendible. Sí. Volvemos con los Mii's. Y bueno, se vio un poco un trailer del Star Wars Hunters, que es, al final es un shooter free to play que será exclusivo de Switch y de móviles. O sea que, bueno, no sé si eso es muy buena señal. Del Mitopía os quería comentar, que no se nos olvide, que en 3DS estaba baratito. Aquí, por descontado, costaba 60 euros. Y el Mitopía, una cosa que me parecía muy bonito, sinceramente, es que tú podías tener relaciones homosexuales en el juego. Tú podías tener tu novio si eres chico, tu novia si eres chica, y ningún problema. Pues tengo entendido que en Rusia el juego va a ser para mayores de 18 años precisamente por esto. Por las relaciones homosexuales que permite el juego. ¿Pero relaciones o tener pareja? No, es tu pareja. Es que vale. Tengo Mitopía 3DS. Lo tengo precitado en 3DS. Y me veo a los dos Mii's ahí fornicando. No le dan al fornicio, no. Ah, vale, por cierto, vale. Fornicar no es una empresa de alquiler de coches, ¿eh? Fornicar. Sí, lo que vas a dar en el juego es, tú, insisto, tú tienes a tu novio, tú eres chico, tienes a tu novio, y creo que podías adoptar o tener hijos. Y entonces esto suscitó mucha polémica en su día. Parece ser que el juego sigue estando ahí y bueno, mira que tú, qué tontería. Que en Rusia para mayores de 18 años. Y luego no os olvidéis, una noticia muy buena en la Nintendo Direct es que se anunció el Hades en formato físico. Lo iba a decir, sí. Estoy esperando a que se pueda reservar. 19 de marzo. Juego que ha tenido muy buena crítica, ¿eh? Del creador, si no me equivoco, de Bastion y de Transistor, ¿verdad? Sí, creo que sí. Muy, muy único. Y luego también en Japón se anunció el Caligula 2. Sí, algo me enseñaste, creo. Sí. Bueno, y los amiibos preciosos a 80 euros que salen el 16 de julio con el juego. No lo sé, ¿cuáles salen? los Joy-Con. Los Joy-Con. Vale. No, amiibos no. ¿Hay amiibos de Skyward Sword? Sí. No, pero, así. Sí, cierto. Tenía la duda. Diría que sí. A ver. Sí, Link con una espada. Vale. Sí, lo acabo de mirar, creo que lo tengo. Vale. Yo, mira, voy a hacer una premonición de aquí a unos años y que esto va a quedar registrado. Para Breath of the Wild 2, me juego lo que sea, que mínimo saldrán 6 amigos. Va, eso seguro. 6, ¿eh? No digo uno, digo 6. La verdad que sacaron amigos muy chulos, cuando empezaron a hacer así de Zelda y tal. Ya fuera de lo que es Smash, los amigos de Smash. Los que sacaron de Ocarina of Time, del Majora's. La verdad que me gustaron cómo los hicieron y tal. Sí. Bueno, pues ya para ir cerrando el podcast, comentar rápidamente que para el año 2022 se está creando un aura, algo mágico entre los usuarios de Nintendo, que están diciendo, cuidado, que este año estamos así en plan, salen cosas, pero el año que viene lo vamos a petar. Lo estamos dejando todo para el año que viene. Sí, sí, sí, exactamente. Cuando ya el coronavirus supuestamente ya haya desaparecido, que es lo que dicen, 2022. Supuestamente. Supuestamente. Pero seguirá en el ideario colectivo, pues tendremos Splatoon 3. Ahora son confirmados para el 2022. Splatoon 3, el Project Triangle Strategy, el Breath of the Wild 2, Shin Megami Tensei 5, el Bayonetta 3, Metroid Prime 4. Supuestamente esos son los juegos que saldrán para Switch. Bueno, supuestamente, porque no hay... el Bayonetta 3 y el Metroid Prime 4 y el Zelda no están fechados para nada, pero la gente se hace estas ideas o estas... Bueno. El Bayonetta yo creo que es el que quizás puede tener más posibilidades de salir este año, me arriesgaría a decir, pero sí, ya no sé. Todo pinta que se va a ir para el año que viene. Pero esto que estoy diciendo de los fans de Nintendo que dicen que ya aventuran que el 2022 será un gran año, no hace más que confirmar que entonces este Nintendo Direct ha sido una mierda. Porque si se contentan con no, lo bueno vendrá el año que viene, tío, no, si estás diciendo que lo bueno vendrá el año que viene, no. Pues no, porque se supone que en el E3 van a presentar más juegos de cara a la temporada navideña. Ah, vale. Que falta el E3, ¿cómo nos habíamos olvidado del E3? Por favor, castigadme con la foto de Iwata. Que el E3 va a ser online. Direct, entonces el consuelo es que va a haber Megatons, lo guardan para el E3. Claro. Yo quería recordar que venimos de un año, del año pasado, bastante pobre en juegos de Switch. Vacío, sí. Y viendo el panorama actual, pues no sé cómo. No sé cómo interpretar este año. Yo estoy teniendo la sensación y con la Direct esta es que estamos ahora en los tiempos de Iwata, o sea, tal cual. Anuncios de juegos para salir del paso y sequía absoluta y pasotismo de cara a los nintenderos. También os digo, saben que están vendiendo. ¿Se acuerdan del año de Luigi? O sea, al igual le hicieron más cosas con el año de Luigi que con otras muchas sagas, ¿eh? Puede ser. Y no es broma. En el año de Luigi, perdona que os interrumpa, en el año de Luigi, en el Mario Gatitos de Wii U, se podía desbloquear un minijuego, el Luigi Bros, al cual teníamos el Mario Bros, de las tuberías, ¿sí?, de Mario Luigi, el Luigi Bros. Si tenías una partida del New Super Luigi Bros, o New Super Luigi Bros U, podías desbloquear el Mario Gatitos, el clásico Luigi Bros. Eran guiños, eran detallitos, tontos, pero mira, pero aquí es que no han hecho nada. Se quedaron ahí. Por cierto, mañana domingo, día 21, si no me equivoco, Zelda cumple 35 años. Uh-huh. Y Link también. Pues ahí están. Claro. Pues ahí recogiditos. Están. Y Zelda, Pokémon también. ¿La hija de Robbie Williams o quién? Esa misma. Se espera que de aquí a nada Pokémon anuncie remakes. Bueno, es que es todo rumores, es que... ¿Cuál toca este año? Que yo todavía lo he preguntado otro día, ni puto caso, me hicieron. Pokémon Please y Pokémon Understand. No sé, es yo es que ya a veces me entra la risa, porque todo lo que rodea a Nintendo siempre son rumores y conjeturas y vivir con ilusión. Y puede que saquen otro DLC para la espada y el escudo, porque yo no veo que vayan a utilizar ninguna... No creo, ya piensa que ya van dos, ¿eh? Y bueno, de verdad, que hay dos sin tres. Pokémon navaja y Pokémon pistola. Yo lo que... Si anuncian nuevos juegos de Pokémon, los remakes, me da a mí que vamos a tener el mismo motor gráfico y eso va a ser... Eso sí que va a ser una canallada y no este de Nintendo Direct. A ver, recordatorio. Muy presumiblemente se vendrá remake de Cuarta Gen. Creo que lo avecina todo el mundo. Y puede ser que nos saquen un Let's Go de segunda generación. Sí. Plata y oro. Eso es lo que se especula. Más allá de eso, lo que hemos comentado bastantes veces, debería venir una Pokémon Direct en los próximos meses. No debería tardar demasiado. gente que dicen dos semanas. Será mil, ¿no? Bueno, Pokémon Direct, este año esperabais un juego de Pokémon, pero el bueno más adelante os traemos el remake, creo que es una puta mierda. Os traemos el juego de Tetris de Pokémon. Había un Pokémon para GameCube que era un juego Pokémon que era Puzzle League. No, ese es para ¿no? 64. El Pokémon Box. No sé si lo habéis. Que era solo de almacenar Pokémon. Es muy divertido, sí. Luego el banco de Pokémon, sí, me acuerdo. Era muy bueno, creo que era de Rubí Zafiro, me parece. Y creo que es la única forma de trasladar Pokémon de generaciones de cartucho a CD o en una movida rara también. Exacto, era un disco que simplemente era para almacenar los Pokémon. Era muy, muy, muy chulo. Entiendo, visionarios. Sí. Bueno, no sé cuánto llevamos. Para GameCube, ¿no? ¿Perdona? Eso era para GameCube, ¿no? ¿Perdón? Sí, para GameCube, sí. Llevamos 1:40. Bueno, pues hasta aquí llega el podcast. Si queréis comentar algo, ya tenéis los mensajes de YouTube, de e-books, donde sea. Volvemos la semana que viene, no sabemos si con una Pokémon Direct o lo que sea. Pero aquí no, mañana por la semana que viene, por favor, Sakurai y Cyberpunk. Yo necesito hablar de esto. Y con cámaras, quizás, que no las han pedido más. Sí, se está pidiendo mucho ya lo de las cámaras. Ojo, que me compré una cámara de 10 euros en AliExpress. Es una puta basura. No la hagáis. Para hacer chatroulette y omegle de ese. Sí, para que se me pueda ver de cuerpo para arriba, ¿sabes? Para ver si me pongo escote y esas cosas. Si nuestros oyentes se preguntan por qué quizá ha bajado hacia el final un poco el tono de bilis, hay que decir porque nos ha llamado una madre de un usuario muy ofendida diciendo que no le gusta cómo estábamos hablando, que su hijo mañana tiene exámenes, así que señora, sentimos decirle que su hijo, siendo nintendero, no va a llegar a presidente del gobierno. ¿Quién sabe? Bueno, para ser presidente del gobierno ya no se pide mucho. Puede. Pues nada, señores, nos vemos la semana que viene. Venga, hasta la semana que viene.